se logran éxitos en varias esferas de la economía nacional de Corea. La producción industrial nacional del primer trimestre del presente año creció casi 1,5 veces más que el mismo periodo del año pasado. Los volúmenes de electricidad, carbón y tráfico ferroviario se incrementaron 135, 117 y 109% respectivamente. También otras ramas como metalurgia, pesca, silvicultura e industria ligera sobrecumplieron sus planes de producción para el primer trimestre.